Control. Buenas tardes, entramos un poco tarde al directo, pero ¿qué les vamos a hacer? Ya estamos por aquí, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco, que hablará cuando le deje. Como digo, un poquito tarde, pero con buen hard rock, el episodio 908 del podcast En Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Ya sabes, asaltomatarradiorock.com y también por tu emisora favorita, si está incluida en el montonazo de emisoras, de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa, ya sea diferido, ya sea en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera y para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estamos arrancando con un cuarteto debutante de Carolina del Sur que se hacen llamar, el nombre es cortito pero tiene su complicación, a ver si lo sé decir, Dancer. Este tema es el segundo sencillo que lanzan en su incipiente y corta carrera y lleva por título, pues como aquel exitazo de los Toto, Hold the Line. Creo que era de los Toto, a ver si ahora he metido la pata. Todavía no me traiciona la memoria el Hold the Line de los Toto. No es este que está escuchando, este es el Hold the Line de los Dancer desde Carolina del Sur. Oh! Salto Mata Rock.com. Manda cojones estar a un metro de los micrófonos y de la mesa y entrar 30 segundos tarde al directo. Me parece que no nos había pasado esto en la vida, Roxa Rosa, ¿eh? No recuerdo. Venga, pues ya estamos en marcha y aunque hoy, mira, hoy nos vamos a recomendar conciertos porque teníamos un par, pero han entrado tan a ultimísima hora que me ha sido imposible meterlos en lo que es la escaleta del día de hoy, así que lo recomendaremos mañana, que hay tiempo. Pero hoy sí que tenemos bizarradas, que ayer no tuvimos, porque tuvimos pedazo de entrevistas con los Six, con momento de sinceridad brutal de Churi. Sí, sí. Que dice que luego decía que se lo había sacado yo, digo, pero se lo soltó. No, lo soltó. Él tenía ganas de hablar y lo soltó y tenía ya está. Tenía ganas de quitarse porque la verdad es que lo claro, y como mal. Se siente en casa, tío. Y como se siente en casa, lo dicho, pues es que claro. Estar en bandas asociadas es estar en casa, claro que sí. Tendremos también sección brutal, cafre que te cagas, con el Rincón Oscuro y cuatro bandazas. Una de ellas debutante. Pero el protagonismo total y absoluto en el día de hoy se lo llevan unos zaragozanos con los que coincidimos, bueno, al menos con su cantante, este sábado pasado, cuando estuvimos en el concierto de Mortal Maze en la Sala Utopía. El viernes pasado. Cuando estuvimos viendo a los Mortal Maze. Que, por cierto, lo del técnico de sonido del Utopía empieza a ser ya... Ya para mirarse. Rumor a gritos, ¿eh? Sí. Rumor a gritos. Un técnico de esa categoría. Que sí. Las últimas tres veces que hayamos ido al concierto se haya oído mal... Es que parece mentira. Parece mentira. Como muy bien dices, es para hacérselo mirar ya. Sí. Ejem, y no miro a nadie. Porque que yo sepa, él cobra todos los días. Las bandas no, el técnico sí. Bueno, que estábamos a lo que estamos. Vamos a Roxa Rosa, todo el titular. Venga. Sonan Bastard, tercer sencillo junto a su ex guitarrista Álvaro Fade Out. Como decía, estuvimos el viernes con Albert, cantante de Sonan Bastard, y dije, pero esto de que ya no han puesto guitarrista, pero habéis sacado ya tres temas, y hace, no, que esto ya es el último. Bueno, pues justito ayer presentaba en YouTube y hoy a la par que aquí en el programa se está estrenando en todas las plataformas digitales habidas y por haber, ese tercer tema que Álvaro Fade Out aprovecha que sigue teniendo una excelente relación con sus ex compañeros de Sonan Bastard, y tres temas que se ha currado, ha compuesto, ha tocado y ha grabado junto a Sonan Bastard. Este último lleva por título ¿Dónde coño están? Y como no sabemos decirte el qué es lo que busca, que dónde coño están, pues habrá que hacer oreja a la letra para enterarnos de qué, a qué coño se refiere Álvaro Fade Out y Sonan Bastard en este nuevo tema, que y tercero y último, por lo que nos dijo Albert, cantante de los zaragozanos Sonan Bastard, que graban juntos. Esto es ¿Dónde coño están? Y suena así de realmente bien. We'll be right back.

buscando algo de información de esta banda, lo primero que me ha salido es una llamada Serenity Defiled. Pero no, estos se llaman Defiled Serenity. No sé si serán los mismos y decidieron darle una vuelta al nombre, nunca mejor dicho. Lo que sí te puedo decir es que son fineses, escandinavos y hacen death melódico. El próximo 21 de febrero estrenarán su debut discográfico que llevará por título Within the Slumber of the Mind. Del cual estamos escuchando el primer adelanto, Exiliado a la Infinidad, al Infinito, Exiled to Infinity. Concretamente es el tercer adelanto a ese debut discográfico. We'll be right back. saltomataradiorock.com. Comienzan a sonar los primeros acordes de Flying the Black Flag, ondeando la bandera negra. El primer nuevo material que publican desde que en 2022 lanzasen su cuarto LP, los Decoretas Sinfónicos de Connecticut, Shadow of Intent. Brutal. Escuchas ya el adelanto y corte número 8, titulado Absentia, del que será este 2025 tercer álbum para los Decoretas Transalpinos, sumergidos en azufre, Drown in Sulfur. álbum del cual ya conocemos el título, Venganza, Vengeance. Drown in Sulfur, Absentia. Añitos, decía, llevaban sin gritar ni mu estos muchachos. Pero este 2025 alumbrará This Consequence, el que será el noveno álbum de estudio para la ya veterana formación metalcore de Massachusetts, Killswitch Engage. Esto es un adelanto para que vayas abriendo oreja. Forever Aligned, alienado pa' siempre. Forever in my mind. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Llegó el momento de la sección de secciones, llegó el momento de las bizarradas, que hoy no tienen una temática común. Tampoco es que la busquemos, lo que pasa es que hay días que casualmente la lleva. Pero igualmente son noticias de estas que en las que la realidad supera la ficción por mucho Mundo Today y páginas similares que haya inventándose noticias para echarse una risa. El pequeño Ternasco, nos reímos con las noticias de verdad, las que pasan all around the world. Y como siempre, Roxa Rosae nos trae los titulares. 3 semanas en prisión después de que la policía confundiera talco con cocaína. ¡A la mierda, joder! ¿Pero qué es talco, macho? ¿Pero qué cocaína ni qué niño muerto? ¿Qué es talco? ¡Talco! A principios del pasado mes de octubre, Maximiliano Acosta subió a un autobús en la ciudad de Mendoza con destino a la capital argentina, Buenos Aires. Poco después, el autobús fue detenido en la localidad de La Paz para lo que se suponía era un control rutinario por parte de un equipo de la policía. Al revisar el equipaje de los pasajeros, los agentes descubrieron que Acosta tenía 18 envases de talco y lo interrogaron al respecto. A pesar de la explicación del pasajero de que los envases en realidad contenían talco para su uso personal, lo detuvieron bajo sospecha de posesión de drogas. Estamos de acuerdo. Es muy difícil confundir talco con cocaína. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Pero llevar el talco en 18 paquetes. Sí, eso es lo que es sospechoso. Tampoco es de muy despabilado, ¿verdad? Las pruebas realizadas tras el arresto supuestamente demostraron que los 18 envases estaban llenos de cocaína. Y Maximiliano fue puesto entre rejas sin avisar a su familia sobre su situación ni a nadie. Como resultado de los controles, los efectivos detectaron que un ciudadano portaba entre sus pertenencias envases de talco para la higiene personal, indicó la gendarmería en un comunicado del 2 de octubre. Y agregó que en el operativo se requisó un total de 2 kilogramos y 444 gramos de cocaína. Se trataba de un decomiso de tal magnitud que incluso la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, lo publicó en las redes sociales para decir, fíjate lo pendientes que estamos de la droga que hemos pillado, 2 kilos y pico de talco. Tras las protestas de Maximiliano, el polvo blanco fue enviado a otro laboratorio para realizarle pruebas. Pero lo encarcelaron hasta que llegaron los segundos resultados. Llamamos a todos lados, pedimos la lista de pasajeros. Nadie nos ofrecía información y estuvimos 2 días sin saber del paradero de Maxi, contó su madre en un medio local. La señora aún se acordaría de aquellos nefastos años 80, ¿verdad? Claro. Finales de los 70, de los 80, cuando desaparecían los jóvenes y nunca volvían. Y preguntabas a la policía y ahí nadie sabía nada. Nadie. Acosta estuvo detenido 3 semanas hasta que llegaron los resultados de la segunda prueba, que confirmaban que el polvo blanco era talco y fue puesto en libertad. Pero en lugar de disculparse, los agentes lo dejaron marchar a pie por una carretera secundaria y tuvo que hacer autostop para poder regresar a su casa. Y la policía, al igual que tú que no escuchas, como intuyó que sí, que no era cocaína, pero que era para cortar la farlopa ese talco, se dio cuenta perfectamente de que el tipejo este no deja de ser una mala semilla. Utilizar talco para cortar la farlopa es de mala persona, de mala gente, de mala semilla, de ser un bad shit. Ese es el título del tema que estás escuchando, concretamente la cara B de un maxi de dos temas que tras su álbum debut del año pasado y varios sencillos durante este 2024, el dúo británico de rock electrónico Warsham, que mezcla orgasmo y guerra en una misma palabra, acaba de lanzar. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Qué peligroso se ha puesto el talco, Qué peligroso se ha puesto el talco. Cuidado con el talco, que puede llevar consecuencias muy malas. Muy malas. Y además, ahora creo que es diferente. Que antes... Ahora brilla como la lica mosca. Que no, que lo han prohibido. Lo prohibieron porque les entraba a los bebés talco por la nariz. Entonces es que no me acuerdo de qué está compuesto. Lo han prohibido para los bebés. No, para mí que ahora debe ser otra sustancia, no sé. Que no estoy muy enterada. Ahora es farlopa de verdad. Mucho mejor para los bebés. Para que estés más activo. Más activo, ahí. Pues si el talco se ha puesto peligroso en Argentina, no te digo nada lo de trabajar en banca en Japón. Banco propone a sus empleados que se hagan el harakiri en caso de cometer fraude. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Te jode que me hagan el harakiri, pues me matas tú, cabronazo. Me tengo que suicidar yo, anda. Si no, que hacen fraude son los altos cargos. Claro, claro. Que se hagan el harakiri los empleados. Eso, todos. Welcome, AJ Offset. Una entidad financiera de Japón, se supone que de las antiguas antiquísimas, porque con estas maneras de funcionar, vamos. Sí, bueno, por el Arakiri, pero vamos, la mentalidad de Japón ya sabes que es muy... Sí, sí, sí. Esto, ¿dónde está? Esto solo puede pasar en Japón, está claro. Sí. Bueno, pues este banco japonés propone a sus empleados, propone, no ordena, propone que terminen con su vida en caso de cometer fraude o cualquier delito en una transacción que perjudique las finanzas del cliente. La insólita medida, no es para menos, generó un acalorado debate en las redes sociales durante los últimos días. Destacar que en muchos países del mundo una propuesta empresarial de esta naturaleza se considera un delito grave, además de ser claramente una inmoralidad. Según la página oficial del Shikoku Bank, se trata de un juramento que estipula que si un empleado roba dinero de la entidad o ayuda a que otros lo hagan, deberá compensar las pérdidas con sus bienes personales y luego suicidarse. El compromiso indica expresamente que el responsable deberá cometer seppuku, término formal con el que se conoce al harakiri. Bueno, vamos a ver. Si se llama seppuku, ¿por qué cojones nos llevan toda la vida diciendo que es harakiri? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, si es tan difícil decir harakiri como seppuku, joder, me cago en todo. Bueno, ya sabes, harakiri, o ahora resulta que seppuku, es el ritual japonés de suicidio de honor que consiste en abrirse el vientre con un puñal o daga. El banco considera este pacto un tesoro de la institución que ha perdurado en el tiempo y que garantiza un manejo estricto del dinero. Eso sí. Oye, un atraco de los antiguos, ¿eh? Dinero o la vida. Sí, no, desde luego. De los antiguos. Además, asegura que refleja la ética y la responsabilidad de sus trabajadores, no solo como banqueros, sino también como miembros de la sociedad. Así que si se te ocurre trabajar en un banco japonés, a suicidarse sin rechistar si cometes un fallo, porque te lo ordenará... tu sensei. Lo que en castellano se viene traduciendo como tu maestro y en inglés como your master. A no ser que ahora sensei se diga de otra manera, como harakiri. Your Master es el título de este tema, temazo de The Blue Stones. Llevaba un tiempo calladito este dúo blues rock canadiense desde su álbum de 2022 hasta este año, en el que han publicado dos sencillos. Escuchamos el primero de ellos, The Blue Stones, The Blue Stones, Your Master. Why ask for anything when I know I'll take it? Took a very long walk down a street that I hate. Man, nothing has changed. Been folding my clothes in irregular ways. Kinda like the new shapes. My coffee's laced. Yeah. expertos en... El relleno. Nos tocamos con esta baladita que llega directamente desde Las Vegas, Nevada. Se titula Corazón de Cristal, Glass Heart. Y vendrá incluida en Spirit in the Glass, Espíritu en el Cristal, el álbum debut para la nueva banda de Darío Lorina, componente de The Black Label Society. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Per de Calanda. Dark Chapel, Glass Heart. Glass, all the shattered lines, so confined. In your glass, all the improvisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Roxana Rosae, qué musicón nos hemos marcado hoy, ¿eh? Todas las canciones, de la primera... No ha habido ninguna que no nos haya dejado contentos y bailando. Sí, sí, todas me encanta. Pues mañana más y mejor, nos despedimos, Roxana Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, como hago cada día, agradeciéndote enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, en la cárcel por llevar 18 paquetes de talco, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Ya sea directo o diferido vía podcast, muchísimas gracias. En Talto se hace la canción, a la cascarla y a jugar. A la para mañana más, se os quiere, agures, monamures. Asaltomatarradio.com.